Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a La Fuga, no solo por acogernos una vez más con los libros de David, sino porque también, digamos, en esta librería se fraguó un poco la relación de David y la editorial El Paseo, porque nos conocimos aquí, fue por recomendación de Luis y tal, y siempre me acordaré, bueno, ya llevamos 3 novelas juntos, casi hemos editado la tetralogía de Vecchiarelli, de Rafael Vecchiarelli, solo una se quedó fuera, pero bueno, estamos aquí para presentar la que ha salido como la última entrega de la saga, que sería, como he dicho, una tetralogía que además coincide más o menos con las estaciones del año y ciertos momentos significativos del año, y bueno, lo hace a través de trama gaditana, y en este Cartago será destruida, que a mí me dio mucha pena leer esta novela del principio, porque bueno, al fin y al cabo no voy a destripar nada, pero hay algunas claves que son muy definitivas y definitorias de la tetralogía, y daba pena porque verdaderamente yo he disfrutado mucho con las novelas de David, ¿no? Carne de Carnaval, Las Niñas de Cádiz. Después Nuestra Señora de Esperanza salió en otra editorial porque recibió un premio, el LH Confidencial de Novela Negra. Y ahora este Cartago será destruida, que estamos presentando aquí. Es una novela que para mí creo que es la más redonda que ha escrito David. No porque sea la última y estemos presentándola ahora, sino porque así lo creo, sinceramente. Quizás con La Niña de Cádiz son novelas que no sé por qué consigue de alguna manera trabajar el género negro, al mismo tiempo todas las claves lingüísticas y todas las claves de los gaditanos, y al mismo tiempo las tramas políticas, y al mismo tiempo bueno, todo el soterrado sociológico que llevan sus novelas, que verdaderamente es interesante, es muy orgánico y funciona muy bien. Creo que en esas dos novelas yo creo que alcanza un poco ese tipo de narración que buscaba, ¿no? Con este personaje, que yo creo que es inolvidable. Es un personaje que todavía se conoce poco, pero que yo creo que tendrá recorrido y se convertirá en el gran detective de la novela negra gaditana. Hay mucha novela negra gaditana, por cierto, quizá demasiada. Y es una novela que, por diferencia, y no voy a hablar de nadie, pero por marcar unas diferencias, creo que donde está posiblemente la frontera de la absoluta honestidad literaria, se puede detectar con este tipo de novelas que salen. Y creo que las novelas de David son profundamente honestas, a veces incluso insobornables con ciertas cuestiones, como son, por ejemplo, el uso del lenguaje, diríamos, la eficacia lingüística que se le aplican a algunas novelas cuando las sacan otras editoriales. Y cuando las saca El Paseo, pues resulta que son novelas locales, pero es muy curioso. Pero hay después novelas que utilizan los mismos mecanismos que utiliza David, las sacan otras editoriales, y entonces hay grandes reseñas en la prensa que dicen que es que la novela, desde el punto de vista lingüístico, es muy eficaz. Y dices, bueno, coño, no sé. Homenaje a la Blanda Luz. Sí. Vale. Estamos un poquito acostumbrados a eso también, pero vamos, yo no me voy a quejar ni voy a llorar, porque un editor, estoy contra el editor llorón y contra el editor quejica, pero me gustaría un poco redundar en tres o cuatro ideas muy simples, y con eso ya os dejo con Isaac Rosa, que ha tenido la gentileza hasta aquí hoy con nosotros, y además compartirán ellos más bien un diálogo, y espero que disfrutéis. Yo solo decir que desde el punto de vista de la novela, yo cada vez tengo más problemas con la lectura de la ficción, y cada vez me sobran más novelas que intentan explicar el mundo de alguna manera, y me gustan más las novelas que intentan describir el mundo y no explicarlo. De alguna manera me pueden llamar realista, me pueden llamar naturalista, pero la verdad es que ahora, por ejemplo, leo una novela de Émile Zola y disfruto muchísimo más que con cualquiera de las novelas que leo de la actualidad, básicamente porque me está presentando un mundo. Describir no significa decir aquí está el árbol y tiene tantas hojas y es verde, no, significa presentar un mundo con un con una ambición de verosimilitud y de alguna manera que tú asumas ese mundo. En ese sentido, las novelas de David, que están camufladas de género y que utilizan el género con mucha conciencia y muy bien hecho, la verdad, pero al mismo tiempo son novelas que tienen una carga descriptiva en el sentido que estoy diciendo, ¿no? Es decir, en el sentido de presentarte la cosa, cógela, pero obviar explicaciones, obviar discursos y tal, ¿no? Y yo cada vez valoro más eso en literatura, no sé por qué, debe de ser la edad, no sé. También reconozco que cada vez leo menos novelas, no sé también por qué, pero bueno. Pero en este caso concreto enlaza eso con un escritor que está aquí hoy para presentar la novela de David, que es Isa Rosa, y el que siempre te recordaré mucho. La novela, que ahora no me acordaba el título te lo he preguntado, ¿sabes? Porque en el fondo es una novela que a mí, La mano invisible, una novela que a mí me impresionó especialmente por el comienzo, porque me parecía un ejercicio de dureza descriptiva, de dureza narrativa y también de un poco una propuesta insobornable desde el punto de vista de la literatura para lanzar después la trama que lanza esa novela. Bueno, de alguna manera me gustaría que tomaras las palabras para poner en paralelo dos novelas totalmente distintas, ¿no? Pero que creo que tienen una misma intención, y en el caso de David lo hace básicamente con las armas de una novela que por otra parte pues, sufre también, bueno, es criticada como novela de género, como tal, hay gente que tiene reparos, gente que son lectores voraces de este tipo de novelas. Yo son novelas que, por ejemplo, me siguen disfrutando mucho, sigo disfrutando mucho de ellas, de este tipo de novelas de género, sabes a lo que te atiene, pero después hay autores que son especialmente hábiles para hacerlo. Cuando leo a David, recupero la tradición de la novela negra meridional y recuerdo siempre a un Marcari, o recuerdo siempre al comisario Montalbano, o recuerdo a, no sé, ¿no? Este tipo de, o incluso a Xaxa, ¿no? Que es un escritor que está entre mis favoritos y en la cúspide de mi biblioteca, ¿no? Pero me gustan, ¿por qué? Porque hacen esa misma propuesta. Esa es una propuesta. A veces no tiene que ser Mil Solar con novelas de mil páginas. Las novelas de Xaxa muchas veces son de ciento y poco páginas, pero no sé cómo lo hace. Te entrega a un mundo, dices, lo tomas la idea, tomas el ambiente, y parece que nada es impostado, que nada es mentira, que todo es profundamente real. Y te lo hace sentir así. Bueno, pues yo creo que con la humildad que debemos de tener, tanto el autor como el editor, pues de alguna manera están en esa línea y verdaderamente David creo que en algunas de sus novelas ha logrado verdaderamente hacer algo parecido a lo que han hecho esos grandes en nombre de la literatura. No os aburro más, no sé si después hablaremos entre todos. Bueno, hombre, también te lo debía y tal. Reiteraros las gracias por estar aquí, aunque estemos un poco en familia, pero espero que nos lo pasemos bien a partir de ahora. Seguro. Os veo con Isa Rosa. Gracias. Muchas gracias, David, gracias a todos y todo, y gracias a Luis por liarme otra vez, para que siempre me lía en la buena. Gracias, David, como editor. Que te voy a decir que tiene tan buen ojo como editor, que entre todas mis novelas ha citado mi novela menos vendida, peores sí, críticas, no tuvo, la que más problemas ha dado con los lectores, mi novela favorita, quiero decir, ah. O sea, mi novela entre todas mis novelas, pero que desde el punto de vista editorial fue un desastre. Pues ya, pero yo disfruté mucho con esa novela. Igual me busco la ruina con estos gustos que estoy. Pero bueno, yo te lo he dicho. Te agradezco el trabajo de editor y el haber publicado a David, por eso estamos aquí, ¿no? Bueno, yo voy a comentar un poquito sobre Cartago será destruida, que parece que es la nueva y parece que última novela de Rafael Vecchiarelli. Y aquí si lo hubiéramos ensayado me tendrías que interrumpir y decirme, no, Vecchiarelli, pero no lo hemos ensayado. Sí, porque bueno. El pobre hombre se pasa la novela corrigiendo cada vez que dice Vecchiarelli. Él dice, no, es Vecchiarelli, claro. Lo intentaré pronunciar bien. De hecho, antes de empezar, estaba a punto de preguntarte si tú eras Montiel o Monciel, porque tiene una H ahí un poco sospechosa, digo, sí, tú eres Montiel. Es una H falsa. Que la has añadido tú, salió así. Vale, yo soy Franco Montiel. Es que, además, esta novela tiene mucha gracia con los apellidos también, con esos apellidos... gaditano de los que se habla mucho en esta novela, donde hay, me apunto aquí algunos, está Bichiarelli, está Ayeli, ya no sé si pronunciarlo bien, Ayeli. Hay un Fossotti, un Bonfante, un Meyer, un Bocuñano, un Terry, un Sibón, ¿no? De los que se dice que son las genealogías, que son reliquias de un lugar de paso, de una pequeña metrópoli cultural que es Cádiz, en la que están también los apellidos del poder, de los que hablaremos luego también, los apellidos con pedigrí, los apellidos compuestos, los apellidos con partícula, ¿no? Esas genealogías nobles que se van heredando junto con el patrimonio, pero en la que también están el Pepe el Bocao, el Juanelo, la Papona, el Calentito, el Purri, o sea, una mezcla ahí tenemos de apellidos exóticos, motes y apellidos de con cierta presencia. Yo debería empezar presentando a David, como se suele hacer en las presentaciones, pero para eso tendría que leer la solapa, porque yo tengo que decir que yo no conocía a David. Esto lo digo porque esto tiene algo de cita ciega. O sea, nosotros no nos conocíamos, yo no había leído a David, yo no era un lector de la saga de Bichiarelli ni de sus libros anteriores, y tiene algo de cita ciega, quiero decir, porque Luis me lió a presentar, tú me lo dijiste también, nos habíamos conocido, nos habíamos visto alguna Puerto vez Real, en ¿no? Puerto Real, y digo cita ciega porque a veces las citas ciegas salen mal. A veces uno se compromete a presentar un libro y el día antes sale el libro, como lo leí yo ayer, y luego viene diciendo, ya me han liado, ¿no? En este caso no. O sea, yo en este caso es una de esas citaciones que sale bien. Y yo empiezo dándole las gracias a David por la novela y por haber contado conmigo para la presentación, porque yo he disfrutado mucho esta novela. O sea, yo empiezo por el agradecimiento. Y ahora voy a hablar un poquito de la novela. Yo sé que esto parece que forma parte de la cortesía de las presentaciones, de las rutinas, sí, de rollo, el hablar elogioso de la novela, ¿no? Pero yo vengo con la lectura calentita de ayer y con el entusiasmo muy calentito también. Te voy a decir algunas cosas de la novela y luego, si quieres, hablamos entre nosotros. Para mí es una novela magnífica, una novela redonda, como ha dicho David, pero además es una novela que ha derribado mis prejuicios como lector. O sea, yo no soy un lector de novela negra, tampoco lo soy de novela negra gaditana, que es ese subgénero que se cuenta David que no conocíamos, pero yo, más allá de los clásicos y de los grandes nombres, ¿no? Con los que hemos pasado todo, reconozco que tengo esos prejuicios, que me interesa poco el género o los subgéneros que hay dentro del género, porque suelo empezar a leer algunas novelas y me desintereso enseguida, ¿no? Me acaban resultando un poco previsible, me parece un poco rutinaria a la hora de satisfacer las expectativas del lector, dándole lo que uno espera de una novela negra, que suele ser más o menos siempre lo mismo, ¿no? O sea, suele ser un detective más o menos pintoresco, ¿no? Y tenemos ya una nómina de detectives en España que ni contamos, ¿no? Con su pasado turbio, con sus gustos culturales, con su bebida favorita que toma una y otra vez durante la novela. Suele aparecer una ciudad convertida muchas veces en decorado, pero con sus secretos, con sus miserias. Siempre tenemos una intriga más o menos importante, un caso que parece menor pero que luego destapa algo, ¿no? algo más gordo, y que siempre toca con algún tema de actualidad, con temas de corrupción, con temas políticos. Hay truculencia, hay violencia, siempre hay algún giro sorprendente, algo que no te veía venir, siempre hay una paliza que se lleva el detective, siempre se acaba llevando una paliza, y siempre se acaba resolviendo la novela de una manera poco clara, de una manera ambigua, de una manera amarga también, ¿no? No hay un final tampoco así en alto, ¿no? Y todo ello con una mirada crítica a la sociedad, siempre, o en los últimos años, con mucha autorreferencialidad, con mucha conciencia de la propia novela negra, ¿no? Como digo, todo eso, que yo entiendo que lo que los lectores disfrutan de la novela negra, a mí normalmente no me interesa, ¿no? Y reconozco que hay autores que lo hacen con mucho talento, ¿no? Y seguramente me estoy perdiendo muchas novelas por ese prejuicio, ¿no? Pero digo esto porque yo me acerqué con todos estos prejuicios a Cartago será destruida, sin haber leído además las anteriores novelas de David, seguramente llevado por el mismo prejuicio, cosa de la que ya me arrepiento, ¿no? Y sin embargo, como decía, me he encontrado desde las primeras páginas con una novela magnífica, además desde la primera página, ¿no? Y luego lo comentaba, una novela muy disfrutable, que me ha hecho pasar unas horas buenísimas de lectura, que se lee de un tirón, una novela que se lee de un tirón. Y todo ello, sin embargo, siendo una novela que se ciñe al género, que da al lector todo eso precisamente. Totalmente. O sea, todo lo que yo mencionaba antes, tenemos aquí al detective pintoresco con su pasado turbio, la ciudad con sus secretos y mentiras, la intriga, el caso menor que acaba siendo algo mucho más gordo, todo lo que levanta, los personajes dudosos, la corrupción, la política, la violencia, la paliza al detective, todo. Tremenda, la resolución así un poco amarga, la mirada crítica a la sociedad, la autorreferencialidad de género. O sea, realmente tu novela da todo lo que uno espera de una, sí, de una novela de género, ¿no? Y sin embargo tiene algo que ha tumbado mis prejuicios, ¿no? Y que no tiene que ver con todo esto que está contando, ¿no? O sea, es algo más, ¿no? Que es ese extra que le ha puesto David a la novela, ¿no? Y que voy a dar unas cuantas pinceladas de por dónde va. Por un lado tenemos al detective, el protagonista, este Rafael Bichiarelli, que del que es su cuarta novela, ¿no? Hemos dicho, ¿no? De, sí. Cuarta novela, ¿no? Supongo que habrá lectores que llegan ya a la novela conociéndola ya de las anteriores, con lo cual ya se enfrentarán de otra manera. Yo creo que no hace falta, ¿no? Que uno puede leer esta novela sin haber leído las anteriores, y seguramente los que tendrán ganas de volver a traer leer, pero imagino que quien haya leído las anteriores leerá con más complicidad, ¿no? Con más familiaridad, ¿no? Aunque, como decía antes, la nómina de detectives de la novela negra española reciente es enorme, ¿no? De hecho, yo creo que hay una superpoblación de detectives, ¿no? en la literatura española en los últimos tiempos, y además hay como un esfuerzo por parte de los autores por diferenciar a sus detectives, ¿no? Por darle unos atributos especiales. En Cádiz mínimo hay 4 o 5. Solo en Cádiz, ¿eh? Ya no creo. Pero eso, es decir, nos encontramos detectives de todo tipo, con todo tipo de rarezas, de manías, de taras, de problemas físicos, de problemas mentales, de defectos. Pero yo creo que hay pocos protagonistas con la fuerza de este detective. O sea, de un detective low cost, como se dice en algún momento, un detective de barrio, un desgraciado que malvive en un localito haciendo chapus y metiéndose en todo tipo de líos, cobrando en especie, fumando porros, que tiene como informantes, tiene esa Stasi cotilla, ¿no? De la que hablé, tiene como informantes a las limpiadoras, las sirvientas, los puestos de la plaza. Mira, esa es su red, como digo, de confidentes, que se documenta con una pila de periódicos locales viejos que tiene allí, ¿no? Y como digo, yo creo que es un detective muy singular, y esa es parte, evidentemente, del valor de esta novela, ¿no? El haber construido este personaje, que ya él solo vale la novela, ya él solo vale la lectura, y luego si quieres nos cuentas de dónde sale este Bessiarelli, pero hay mucho más, ¿no? Luego está la ciudad, está Cádiz, ¿no? Que aunque sea una ciudad que parece que tiene mucho detective o mucha novela negra, no sé en otras novelas, pero aquí no es un decorado, no es ese, se dice en la novela, ese parque temático fenicio, constitucionalista, carnavalero, para cruceristas, ¿no? En el que parece que se ha convertido Cádiz últimamente y que se critica en la novela. Esta no es la típica novela que atrae turistas, que crea rutas literarias por la ciudad, aunque se pueda hacer, aunque se pueda ver y pasear por ella, ¿no? Yo creo que aquí la Cádiz que aparece está retratada con conocimiento, con mucho conocimiento, con amor, con belleza, pero también con distancia crítica, con estupor, incluso con resentimiento hacia muchas cosas que tienen que ver con Cádiz, ¿no? Y una de las cosas que me gustó mucho de la novela, hay un manejo de lo espacial, del espacio, ¿no? De la ciudad, ¿no? De una ciudad que todos tenemos más o menos en mente, el mapa, incluso vista desde el aire, ¿no? Esa ciudad ahí rodeada de mar, ¿no? Esa isla, ¿no? Y la manera en que mueves la novela, en que mueves al lector, en que mueves a Bessiarelli, ¿no? Con ese callejeo continuo y nervioso, o sea, realmente toda la novela está en marcha, o sea, no hay un momento prácticamente en que estén quietos, en que estén parados, ¿no? Eso hace que lo que vayamos avanzando con él, ¿no? Que recorramos la novela y seguramente contribuya a que se lea así, ¿no? Que se lea de un tirón, ¿no? Pero tiene algo también de los personajes, los secundarios, los protagonistas, de algo de ratas corriendo por un circuito cerrado, ¿no? Por un laberinto, ¿no? Algo un poco claustrofóbico también, ¿no? Que creo que está muy algo de encierro, ¿no? Yo imagino que la novela no se lee igual siendo de Cádiz, siendo de fuera. Supongo que la novela funciona como novela en clave, luego nos cuentas también si hay muchas cosas reconocibles para gaditano, imagino que sí, que hay muchos personajes que son trasuntos de personajes reales y que muchas de las cosas que se cuentan tienen ese fondo, ¿no? Aparte de esa Cádiz y ese personaje, está sobre todo la escritura de David, que es una escritura que siendo eficaz, como decía David, sin dejar de ser nunca funcional a la trama, o sea, sin dejar de estar nunca al servicio de la trama, es muy literaria, una escritura de gran calidad. Yo te felicito. Yo me he hartado de subrayar el libro, también te lo enseño, pero está lleno de notas y de subrayados que son subrayados de lector, pero también de autor. Sí, me pilla además ahora, yo estoy escribiendo ahora una novela y es de estos libros que se te atraviesan y estás leyendo y diciendo, pero qué cabrón, pero cómo ha hecho esto, ¿no? Qué cabrón, ¿no? Entonces yo me he hartado de subrayar frases brillantes, de párrafos que son redondos, expresiones de metáforas, sobre todo metáforas. David tiene una capacidad especial para la metáfora, la novela está llena de ellas, o sea, hay una fiesta de la metáfora, hay de todo tipo además, ¿no? Yo creo que la iba subrayando, se iba leyendo, yo creo que la palabra más repetida de la novela es cómo. Sí, como un no sé qué, como si no sé cuánto. Me apunto aquí unos pocos ejemplos porque me parecían geniales, ¿no? Dice, ya solo en la primera página aparece un albañil que da en la piedra unos golpecitos con el puño como si llamara a una de las puertas de Tebas. Después nos encontramos una voz que se va corriendo como una mancha de aceite en la pata de un pantalón. El patio de una casa que se va llenando de vecinos como un Tetris del Figoneo, que me parece fantástico. El detective que bufa como si quisiera secar toda la ropa de bebé tendida en las azoteas de Cádiz. Eso es lo que te voy a decir. El detective que en un momento dado le cae por la espalda un cajillo de nieve de la lonja del pescado de Cádiz. Una imagen preciosa. Dígalo. O una advertencia que le repite en varios momentos de la novela, que se repite como el cazón en adobo de la historia, ¿no? Hay mucha, como esa, hay muchos más, ¿no? Porque además es una novela llena de humor, una novela muy, muy divertida realmente, de un humor que a rato es un humor amargo, un humor triste, un humor cabrón muchas veces, un humor muy, muy negro, muy cruel, pero que también tiene muchos momentos que es un humor muy compasivo, muy, muy lleno de humanidad, muy, muy, muy fraterno, muy de cercanía también a cierto tipo de personajes y de personas, ¿no? De ciudadanos, ¿no? El humor aparece ya desde la primera página de la novela, desde la primerísima página antes de que empiece la novela. Le voy a comentar, porque es una de las genialidades de este libro, que lo iréis encontrando, son los títulos de los capítulos. Tiene una 53 capítulos, cada uno con su título, y que son títulos, voy a leer unos poquitos para que os hagáis una idea de qué tipo de títulos, voy a leer unos cuantos salteados de por dónde van los tiros, ¿no? Tiene títulos como Atado y bien atado, Puedo prometer y prometo, Detective por la gracia de Dios, Café, que le den café, mucho café, 25 años de paz, El baño en Palomares, Los renglones torcidos de Vallejo Nájera, la sección femenina, 100 años de honradez y 40 de vacaciones, Valle de las Caídas, No se te puede dejar solo, La carga de la brigada política social. Eso también estoy pensando. La carga de la brigada ligera, la carga de la brigada política social. Cádiz es una ciudad de más de un millón de cadáveres, que es parte médico habitual, cautivo de salvado, que es decir, hay un juego literario. Político, evidentemente, ¿no? que es una genialidad, y además son títulos que no están puestos así como quien los ha dejado caer, así los ha echado de cómo caen, no, sino que además tienen que ver con los cambios, o sea, tienen sentido, ¿no? Y le dan otro hace más profunda incluso la novela, ¿no? Hay como digo, hay mucho humor autorreferencial también, muchas alusiones a las novelas de la negra, a las novelas de detective, a las novelas de espías provincianas, de las que se habla ahí, yo creo que con cierto orgullo también, ¿no? A los escritores que se documentan para novelas, ¿no? De los que se habla. Claro, porque hay uno de los trabajos de él que es documentarse, ¿no? Uno de las mentiras que usa, ¿no? Hay mucho humor en las caracterizaciones también, en las descripciones de personajes, en la manera que tienes de describir a los personajes con cuatro frases, con cuatro pinceladas, pero que son geniales. No lo voy a leer para no estropearle la lectura luego, que es perdérselo, pero hay unas descripciones de personajes que son maravillosas, ¿no? Hay mucho humor autóctono también, mucha guasa gaditana, ¿no? en los diálogos, que es otro punto fuerte de David, o sea, el oído que tiene para esos diálogos tan vivos, tan naturales, la oralidad callejera, que está muy trabajada literariamente, pero que está ahí, ¿no? Los nombres, los motes, las imágenes, el lenguaje que siempre se mueve entre lo popular y lo literario, ¿no? pero donde encontramos el tiroliro, el bastinazo, el picha, el carajote, el noniná. Pero todo está ahí en su sitio, sin caer en el costumbrismo fácil, ¿no? Yo creo que ahí hay algo más, ¿no? Es una Cádiz escrita, una Cádiz reelaborada literariamente, ¿no? Pero que tiene mucho de la Cádiz seguramente real, ¿no? Voy terminando ya. Tengo que añadir, ya te lo he dicho también antes de entrar, que las últimas páginas, el final del libro, las últimas 20 páginas, son formidables, claro. Ya, como digo, esto parece que siempre uno tiene que exagerar los elogios, pero realmente uno lee sobrecogido. Sí, y me decías que incluso quien ha leído las anteriores puede hasta acabar llorando, ¿no? Pero son muy hermosas, ¿no? esa página final. Y por si todo esto no fuera suficiente, por si estos méritos literarios no fueran suficientes, encima la novela tiene mucho fondo, o sea, tiene mucho pozo. Arranca con una historia de bebés robados, ¿no? Que es el detonante de la novela, lo que pone en marcha la historia, de bebés robados en la dictadura y peor aún en democracia, en el caso en el 80, ¿no? Del que habla, ¿no? De todos esos bebés arrebatados a mujeres humildes y entregados a familias adineradas, que sigue siendo un episodio poco conocido y poco investigado, para que haya mucha resistencia además, y al que la literatura se ha asomado muy poco, aunque haya bromas en la novela sobre la moda de las novelas de los robados o los autores que van a hacer un bestseller con la novela, ¿no? Algunas hay, ¿eh? Algunas hay. Sí. A partir de esa historia de un bebé robado, ¿no? David nos hace mirar al pasado reciente, a la dictadura, a la transición, a la memoria, a la violencia, a los vencedores y a los perdedores, a los consensos impuestos en la transición, al olvido, a la falta de justicia y reparación, a todos esos botines de guerra que fueron consolidados y legalizados en democracia y que siguen siendo heredados, ¿no? A las familias que siguen teniendo el poder, a todas esas complicidades que construyó el franquismo y que se han mantenido en democracia, y a los muchos muertos que bajo tierra siguen mezclando los huesos, desde los fenicios hasta los represaliados por Franco, ¿no? Y muchas más cosas que hay en estas 228 páginas, porque es impresionante esto que pasa en 228 páginas, en las que por haber hay hasta fantasmas, ¿no? Hay algo hasta allá, sí, hasta de realismo mágico gaditano, ¿no? De sobrenatural. Y hasta menciones con mucha guasa también a la política actual. Hay hasta dinero venezolano en la novela, que me ha hecho muchas gracias, ¿verdad? Por la representación. Sí, sí. ¿Qué aparece, no? En el informe Becciarelli, ¿no? Pero bueno, informe. No sé si alguno soy el lector de Becciarelli, alguna vez de los anteriores, si no, ya podéis empezar con este y volver a los anteriores, pues realmente es una novela magnífica que te agradezco. Si quieres arrancar tú lo que tú quieras, yo te voy a Yo qué sé, yo. Bueno, muchas gracias por tus palabras, por tu lectura. Muchas gracias, señor editor, otra vez, one more time, y por muchas más. Bueno, sí, tienes toda la razón. Bueno, si quieres que yo empiezo con lo de los prejuicios. Yo recuerdo que me llamó mucho la atención de Isaac porque leíste Las 3 de la mañana de Gianrico Carofiglio, sí, que es un libro que trata de... Él es un autor de novela negra, con un... No me acuerdo ahora cómo se llama el protagonista, que es un abogado, ¿no? Guerreri o algo así, ¿no? Entonces, me llamó la atención. Buscando al hijo en Marsella, era, ¿no? Claro, pero sí, sí, me llamó, sí, la atención esa idea de que te acercaste a Carofiglio, que es como una especie de Montalbano, un poquito más así. Yo me he leído muchas novelas y también me he leído Las 3 de la mañana, me parece una buena novela. Pero me llamó la atención y digo, es que no conocerá a las otras, ¿no? No sé de tus prejuicios con respecto a eso. Yo utilizo el género por un poco como, o sea, yo me declaro heredero de Vázquez Montalbán directamente. Yo soy manolista extremo en ese sentido, porque yo cuando leo a Manolo veo un poco, me pasa lo mismo que tú has explicado. Yo no me puedo creer que ese señor haya escrito ese párrafo, esas cosas, ha tenido la precisión para decir. Entonces hay mucho de esa intencionalidad, pero no llevada, digamos, al periodo memorialístico de la transición, que a mí me pega en esta novela también, sino yo traérmelo, digamos, a mi terreno, ¿no? Es decir, yo utilizo el lugar de enunciación de una manera, David diría que arriesgada, salvaje y sin concesiones, ¿no? Pues sí, entonces esa es un poco la historia. Y entonces, al fin y al cabo, sigo siendo, lo que no descarto nunca es el tema de la cuestión de la literatura, ¿no? Es decir, yo de todas las novelas que leo muchísimas novelas negras, solo hay dos o tres que me convencen en los dos sentidos, ¿no? Es decir, dan lo que tú estás pidiendo, que es el caso, y también hay muchísimas cosas más, ¿no? Entonces es difícil muchas veces encontrar ese autor o esa autora que te cuaje, y cuando lo encuentro, pues directamente a robar y a copiar y a intentar hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, claro, yo siempre me posiciono, como lo que decía antes, con la cantidad de detectives que hay en Cádiz, porque lo otro son thrillers, por llamarlo de alguna manera. Son thrillers muy rápidos y muy en ese sentido, muy que van a lo que nosotros llamamos los no lectores, vamos a llamarlo así, ¿no? Hay gente que pues lee esta cosa, que me parece estupendo, simple y llanamente que lean, pero que cuando yo le digo Melitón y las manzanas de, ¿no? Las tres manzanas de la Hespérides, que es otra de esos títulos que aúna o sea, lo que está diciendo la novela, Melitón Manzanas, el torturador, y las manzanas de las Hespérides, que son las que viene a robar en el décimo trabajo, ¿no? O no sé qué trabajo, de Hércules, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Entonces yo, si es verdad que tiro por esos dos lados, entonces intento equilibrar ambas partes. Y luego con lo que... Ya no, sí, la ambición de la novela es un poco tratarlo todo, y tratarlo todo de una manera que coincida en la resolución del caso. Esa es un poco la idea que lo comentábamos antes, ¿no? Que es muy evidente cómo se puede resolver el caso, pero no está visible hasta que no aparece en la novela. Uh-huh. Que eso es un poco la idea, ¿no? Y yo estoy tirando siempre de cumplir con el género, porque a mí el género me parece que a mí sí me funciona, ¿no? Yo soy te estaba diciendo ahora que estoy leyendo a Simenon, ¿no? A Magret, ¿no? Estoy ahí con el Magret de pollo en a tope, ¿no? En materia de algo así. Pero sí me funciona. A mí Magret me dice muchísimas más cosas que una novelita de kiosco, porque también mi lectura cambia, ¿no? Estoy leyéndola como literatura, no como una novela de kiosco. Y eso es lo que más o menos yo intento en la novela. Y luego lo que tú comentabas, que me has dicho lo de la metáfora, pues a mí me cuando yo empecé a escribir la primera siempre me salía un poco la comparación, ¿no? Esto parece que es como... En Cádiz es mucho de la comparación y la exageración. La iba subrayando, ¿no? Porque era como si... Claro, como, yo quise hacer no hacer las habituales, ¿no? Porque hay como un corpus de comparaciones que se dicen cotidianamente, ¿no? Pues esto parece, esto es como, ¿no? Entonces yo empecé, y una de las que repito, que es esa de suspiró como si hubiera, pues en Carne de Carnaval es como si quisiera soplar todos los pitos de carnaval de Cádiz, en Las Niñas de Cádiz es como si quisiera mover todo, o sea, te digo, es una que yo he utilizado en este caso, pues como si secara ropa de bebé, porque en la primera escena es que Becherel iba a ser padre y entonces pues se encuentra con una situación nueva, ¿no? También esa idea. Y sí, yo cuido mucho la cuestión de que la novela esté bien escrita y sobre todo que a mí me convenza como lector de que hay un pulso porque las cosas estén bien dichas. Pero eso es Manolo también. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y no sé qué más decir. Sí, no, de hecho, me diría que en los textos de Contra y en la Faja y tal hay muchas menciones a Carballo, ¿no? Hay sí, una referencia, claro. ¿No? Pero Becherril no es un Carballo. No es un Carballo, pero parece ser que al final se ha acabado, pero por ese, todo viene por Nuestra Señora de la Esperanza, porque es verdad que esa novela, que es la novela anterior a esta, cuando me premia con el LH Confidencial, una de las cosas que dice el jurado es que, como es una novela política, es como el asesinato en el Comité Central, pero en el Ayuntamiento del Cambio, de Cádiz, ¿no? Ese es un poco el leitmotiv, y por eso aparece la cuestión de Carballo, ¿no? Y no es muy Carballo, pero sí, como es, tiene cierto parecido, ¿no? O sea, Carballo come más, Becherril no come nada, y cuando tiene oportunidades para decir que yo invítame, ¿no? Pero en esta novela, como él está haciendo un rollo sobrenatural, lo que le dice es, no estoy comiendo porque estoy haciendo ayuno para ver si al que me está diciendo, a ver si se muere de hambre. Es una cosa que parece ser que se hacía en el siglo XV y XVI, que es que tú ayunaras para que el susodicho, ¿no? Pues se muere. Entonces, claro, él se justifica por ahí, ¿no? Un poco la idea. Y con respecto a las cuestiones de la profundidad, o sea, por ejemplo, de la memoria, ¿no? Y está, pues claro, yo... ¿Por qué coger el tema de los bebés robados? Claro, porque yo tenía dos casos. Uno es el encuentro del sarcófago infantil, que eso también es una especie como de idea que yo tenía, y otro con un bebé robado. Entonces, al empezar la novela, yo uno las dos historias, y entonces era como aunar esa idea del estrato, ¿no? que aparece también en la ciudad, ¿no? Que en el primer estrato pues está los años más recientes, pero el siguiente son los romanos, y si seguimos para los romanos están los fenicios, ¿no? Esa es un poco la idea, y los personajes también tienen ese tipo de estrato. Él también tiene escarba en su estrato con la aparición de la abuela y con el tema sobrenatural, ¿no? Que estoy diciendo. Yo eso lo utilicé porque, claro, la novela termina en el 1 de noviembre. Tenía que haber muerto, sí o sí, ¿no? Tenía que haber muerto, y tenía que los muertos tenían que aparecer. Y entonces, claro, una cosa que aparece en las otras novelas, que es el prestigio que tiene su abuela la Papona, ¿no? Todo el mundo le dice, oh, ¿tú eres el nieto de la Papona? Sí, pero nunca se investiga por qué. Entonces aquí se explica por qué. Y hay una especie como de una sabia, pero que al final, claro, también es un poco, me pone un poco intenso, el fundamento y la apariencia, ¿no? El fundamento y la apariencia. El fundamento es que realmente ayudaba a gente a esconderse a un montón de cosas, pero eso aparecía como que ayudaba a las almas, o a, ¿sabes, no? Como, como eso parecía, sí, estas cuestiones. Y entonces sí, hay un cierto toque de eso, de cuestiones sobrenaturales, porque a él también le van pasando ciertas cosas. Hay un capítulo muy determinante de la novela que es como mágico, ¿no? Que es como se enciende la luz de la escalera y se apaga. Y en ese ínterin pasa una cosa muy terrible, ¿no? Y entonces eso está, y con respecto a la memoria de... la frase que le quería decir yo es Becharelli contra el régimen del 78. Pero me parecía demasiado, demasiado dura, ¿eh? Y al bueno, final... se menciona, ¿no? Sí, sí, se dice, ¿no? Claro, pero bueno, que todos los temas están imbricados hacia que el caso se resuelva, y se resuelva con mucha... dentro del género, ¿no? Es decir, el detective sale... tiene mucho menos poderío, mucha menos presencia, solo tiene dignidad, ¿no? y ética, ¿no? Llamémoslo así. Pero que al final, claro, como es la última de la serie, pues acaba de esa manera, ¿no? Pero hay una cosa que has mencionado tú, Isaac, y me gustaría, porque se me ha venido a la cabeza, pues yo en otra vida editorial que tuve, en otra editorial en la que trabajaba, yo edité 5 libros sobre el tema de los niños robados. 3 a la misma persona, que era un abogado de Valencia, que se hizo muy famoso con esta causa. Y, por ejemplo, yo nunca he llegado a tener el caso de los niños robados. Me parece que en esta novela funciona como una metáfora absoluta de la parte taimada que tuvo el régimen del 78, la transición, ¿no? Y de los consensos impuestos que tú has hablado, ¿no? Porque antes lo que se hacía era, de alguna manera, llegar a un acuerdo: yo no puedo mantener niños, lo doy. Y había una especie de acuerdo tácito que le imponía, digamos, el poder a la pobrecita mujer, que en las circunstancias tal que entregaba. No, es que en este caso se roba directamente el niño. O sea, es como ya el acuerdo, pero ya sin directamente un robo, ¿no? Y en ese sentido, creo que en esta novela lo he visto yo más claro que nunca, como metáfora del engaño de ciertas cuestiones que en aquellos tiempos se tuvieron que hacer de una manera como lo hacían estas tramas, ¿no? Tramas que te digo que conozco, que las conozco, claro, de libros de documentados. Bueno, yo cuando hice la documentación de eso, me salieron varias novelas de esas. Pasa que yo siempre voy jugando, también intento dar caña, ¿verdad? Me meto con muchas cosas. Y entonces una de ellas es esa idea de que se hacen novelas sobre los niños robados, y se hacen pues eso, para tener una historia lacrimógena, ¿no? Uh-huh. que habla, pues, tiene una cuestión real, ¿no? Entonces, uno de las cosas que tiene para presentarse él, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pues yo estoy haciendo, vengo de explorador de un escrito que es muy flojo, que lo que quiere hacer una novela sobre esto, ¿sabes? Entonces, otras veces vengo porque necesita uno que quiera hacer una novela sobre Cádiz, sobre... pues yo le informo. Y es más, por ponernos así, Guy Debord estuvo un tiempo en Cádiz, ¿no? El situacionista. Entonces, en Las niñas de Cádiz yo meto esa trama. Es decir, que hay un escritor que quiere escribir sobre esa estancia de ese tiempo, que se sabe muy poco, ¿no? Sabe que, o sea, hay cartas, ¿no? Uh-huh. Y se cita en panegírico, que es como su memoria. Entonces, él no dice nada que no tengan sentido, o sea, no dice a... y pone un mapa, ¿no? Entonces, cuando Becharelli, que no ha investigado nada y pasa de todo, se pega todo el verano por ahí buscando a este guiri que ha desaparecido, coge el teléfono y dice: ven, te voy a contar yo lo que es de Bor. Y entonces le cuenta, se lo inventa directamente, y le dice: son 100 pavos. O sea, entonces eso es un poco también la idea esta de a partir de una situación real, que es lo que tú me comentabas, ¿no? La lectura de Cádiz tiene mucho que ver con ese morbo y esa cosa de quién es quién, ¿no? Que yo siempre rechazo, porque yo siempre parto de una situación real o de un personaje muy reconocible, pero después lo trufo de otras cosas. Claro, pero me imagino que habrá gente que lea en Cádiz y vaya... o crea reconocer. Crea reconocer, claro. Ciertos apellidos de de grandes familias. Sí, o a ciertos personajes, ciertas cosas. Pero luego yo siempre digo... me están ahí, o sea, no, lo pasa que también es una lectura muy cercana y que tiene que ver con esa idea de que que muchas veces cuando se lo ponen, se te ponen muy cerca, ¿no? ¿No? Claro. Es muy reconocible, pero a la vez, sin embargo, otro tipo de personajes, otro tipo de novelas, otro tipo de lugares, parece que tienen más, o sea, que no son reconocibles porque no están por aquí, ¿no? Yo te iba a decir el... Ahí se me ha ido la idea que del reconocimiento, ¿no?, de los personajes. Como estoy hablando de por gama, ¿no? Está el de los 100 años de honradez y 40 de vacaciones. El de mucho cuidado y el otro que es un liberal, ¿no? Así. Pues entonces cada uno representa una parte de ese personaje en la ciudad. Entonces, si son reconocibles. O me dicen, no, es que este... O esta situación, o el arqueólogo es este. Entonces yo siempre... Y me imagino que en los personajes populares también habrá cierto reconocimiento, ¿no? Habrá quien crea reconocer a... Más o menos. Estos personajes conocidos en Cádiz, ¿no? Cierto... Bueno, son más de... Tiro yo más de como del colegueo del... Pero sí es verdad que siempre hay esa idea del morbillo por saber. Y claro, lo que sucede es que yo lo que hago es partir de pues eso, de la prensa o de las cosas que han sucedido, ¿no? O de ciertos parecidos a, al fin y al cabo, una narración o una ficción. Entonces, esas lecturas cercanas siempre se hacen con ese morbo, ¿no? Esa es una cuestión que está ahí porque en otros lugares no sucede, ¿no? Es como, pues no importa que sea o se lee de otra manera, ¿no? Es un poco la idea. Y con respecto a los nombres y a lo eso, todo claro que es inventado. Lo que sí es verdad, que yo muchas veces, lo comentaba antes, ¿no?, que el arqueólogo que se pone en cuestión, ¿no?, que un arqueólogo franquista, estas cosas, parece ser que hay uno real que me he enterado hace poco, que también no mentía, pero sí se perdían algunas cosas con respecto a cómo se manejaba la cuestión del patrimonio, ¿no? También me inventó lo del sarcófago, ¿no? No puede existir un sarcófago infantil, ¿no? Pero sí es verdad que me pegaba si iba a echar el libro a ese padre para que estuviera la familia en... Y otra de las cosas que me di cuenta de lo que es la patrimonialización o lo que significa eso es que lo que importa del hallazgo arqueológico no es el que está dentro. El que está dentro son huesos. Lo que importa es lo que está fuera. Entonces eso también la novela habla de eso. Es decir, el sarcófago es lo importante. El que está dentro, entonces, o sea, lo digo en la novela, que el del masculino era una mujer y el del femenino un hombre. Uh-huh. Entonces ahí hay una especie como de descoloque, porque nadie le importa. Claro, eso contado en paralelo a mientras están trabajando en la fosa del cementerio. Exactamente. Buscando los huesos que se importan. Exactamente. La memoria histórica también está metida. Porque claro, al fin y al cabo todo confluye en esa resolución. Me costó, llegar a ese momento, pero creo que yo estoy muy satisfecho como la novela está resuelta en ese sentido, ¿no? De dónde está la manteca del caso, dónde está eso. Y no sé qué más. Luego yo, como no he leído las novelas anteriores, no sé cuál ha sido la evolución del personaje de Schiarelli, si ya desde la primera novela era así, porque yo creo que es uno de los detectives más tirados de la... Sí, tirado de la negra, o sea, sí, claro. Se más tirado, o sea, yo no sé si se ha ido viniendo a menos igual, en igual. Esta novela o empezó a ser... Exactamente. Yo tengo que decir que yo estaba leyendo la novela y hay veces que estás leyendo una novela y le pones cara al personaje, ¿no? Entonces tienes ahí como un reflejo de verlo de alguna manera. Y yo le ponía la cara de David. Porque hay un momento en la novela, en la que dice que nació en democracia. Y digo, entonces tiene una edad ahí ya. Tal. Sí, sí. Luego se dice, hay otro momento que llevo una chaqueta vaquera. Y veo que tú en la foto de solapa llevas una chaqueta vaquera. Y dije, tal. Y como además en la novela aparece un Isaac de la Rosa especialmente antipático, pues yo dije, pues para joder, te voy a poner la cara de David. Sí, verdad. Isaac de la Rosa, yo no le dije, era. Isaac Hinojosa de la Rosa. Yo acabé viendo a Besarelli con tu cara. No digo por tirado, ¿no? Pero por eso te preguntaba, por la construcción del personaje, porque lo que vale. Distingue a esta novela de muchas otras es ese personaje que tú has hecho, ¿no? Que es el hijo de una limpiadora y de un albañil. Que está en un momento de su vida, que por si no sé si viene ahí ya de años, pero está completamente tirado, viviendo en un localito, haciendo lo que puede, ¿no? Claro. Yo cuando concibo el personaje lo concibo como eso, alguien que comparte mis memorias sentimentales de la ciudad y comparte, claro, yo justifico un poco sus salidas de tono cultureta, por decirlo así, porque él como trabaja en una de estos de noche, en un, ¿cómo se llama esto?, en una casetilla de guarda, pues entonces lo que hace es leer libros y para no volverse loco, en vez de escuchar la radio, pues él se pone allí y entonces dice que eso un poco le salvó un poco de esas noches tan largas, ¿no? Porque ahí es verdad que al principio era mucho más como más cultureto, más cultureta. Lo que pasa es que sí es verdad que en mi círculo y en la gente que leyó la primera y la segunda novela, que salieron muy seguidas, se canalizó muy rápido. Se canalizó tan rápido que yo no me lo podía creer. O sea, el personaje ya era alguien que la gente consideraba como... Entonces me pareció una cosa, por un lado maravillosa, pero por otro lado... como muy, ¿sabes? Me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque es verdad que ahora se confunden conmigo, a mí me han llegado a llamarme al telefonillo y decirme, Charelli, y digo, pero tío, no, o sea, pero porque es verdad que compartimos muchas cosas, y es verdad que también él, la idea que yo he manejado en las cuatro novelas, sobre todo en esta, es que es un poco esta idea del obrero que no se quiere ascender. A mí tú no me metas nada, pues yo a la de 2x3 voy a tener que decirle a este, que es mi colega, que vaya más rápido. Esa es un poco la idea, ¿no? Esa es la idea esa de aquí me quedo, hombre, que no es promoción laboral, pero es un poco esa idea de que no, es verdad que sí, que el trabajo general solo el menudeo, ¿no? Pues encontrar una moto, encontrar una Gaporni, buscar que le han robado la ropa, una bicicleta, ese menudeo de barrio. Que él se dedica a hacer esto, hace ese menudeo, pero cuando llega el dinero, que son los casos grandes, pues entonces dice, pues no puedo. O sea, además la escena del dinero es una escena, es decir, que aparece el dinero y hace así, y entonces dice, valoró el tacto del papel moneda, ¿no? Y dice, adelante, o sea, me tengo que cogerlo. Entonces ya él acepta con todas las consecuencias, ¿no? Entonces esa construcción tiene que ver también con que... sabe, y esto tiene que ver un poco también con la ciudad. Cada día yo le llamo que es una ciudad muy interclasista, pero muy fácil. ¿Por qué? Porque como una isla, y el centro sobre todo, pues comparte esa idea de que hay una calle muy popular y la siguiente calle, que es paralela, es una calle señorial. Eso funciona así. Entonces en la esquina hay un bar, digamos así, de puretas fumando porro con 50 años allí. O sea, te digo, o sea, y en la otra esquina, pues un bar donde hay jamón y donde hay buen vino y estas cosas, ¿no? Y entonces va otro tipo de gente. Entonces tú te puedes cruzar con gente que cotidianamente y puedes hablar, interaccionar también con ellos. Entonces, eso está en la novela y tiene que ver con esa cosa que yo digo, que él se maneja muy bien con los bajos fondos, el Calentito, Juanelo, el Purri y toda esta gente. Y con los otros, con Terrón, con los amigos, con el periodista, con esa serie de gente que, porque a mí, digamos, en ese bilingüismo que yo mantengo, a mí me pasa igual. Es decir, yo soy pues un escritor, pero también estoy en ese Cádiz más vivo, más canalla o más sobreviviente, que sigue existiendo. Entonces eso también lo tiene él. Él tiene esa facilidad para manejarse en los ámbitos, pero que también la ciudad lo da. ¿Sabes? Un poco, es posible que en un evento se entremezclen de esa manera. Que en otros lugares a lo mejor pues sucederá en otros eventos, en fiestas, lo que sea, pero aquí se hace cotidianamente. Entonces eso sí lo tiene. Y hace que, pues eso, vaya a preguntarle a alguien, le ayude, ¿no? O vaya a lo bajo fondo a intentar saber qué le ha pasado. Claro, luego está el protagonismo de Cádiz en la novela, ¿no? De la manera en que tú escribes Cádiz, ¿no? Que como decía, no es el decorado, o sea, no creo que esta sea una novela para turismo literario, para que haga la gente como está con la Dolores Redondo, ¿no? Que van allí a seguirla, ¿no? No es para una ruta, pero seguramente se puede recorrer Cádiz con la novela en la mano. Me imagino que ahí hay algo de callejeo. Sí. O sea, no sé si tú escribes teniendo el plano en la cabeza, lo vas mirando, vas siguiendo, pero hay algo ahí que además se dice en varios momentos de la novela, ¿no? Sobre que, de que Cádiz es muy chica, de que Cádiz es más chica de lo que creía, ¿no? Porque tiene algo de algo claustrofóbico, pero también algo, algo endogámico, de que todos estamos relacionados de alguna manera, claro. De que todos los hilos acaban cruzándose, de que si tiras aquí acaba llegando allí, claro, que es fácil encontrar, ¿no? Claro, la idea de que... yo siempre me meto mucho con esa idea de digo que es una especie de decorado de la historia en el que Pecharelli y el Purri son dos figurantes, ¿no? Que están allí de... ¿no? De ¿qué tal? Hola, para dar indicaciones y para decir, no, esto tienes que tirar para allá, ¿no? Eso permite, que es una de las cosas que también me parece muy, muy curiosa, muy, que yo cuando lo explico, es que es como un pequeño teatro. En fin, cuando tú estás en un sitio, en una esquina, parece que te están mirando. Es muy fácil verte, ¿no? Es muy fácil, mira, ya está este allí con este, no sé qué. Entonces eso hace que la teatralidad del, tanto de la forma de hablar como la forma de actuar tenga que ver con ese pequeño teatro del mundo que sucede allí, ¿no? Y entonces muchas de las escenas están construidas así, como si fuera un tete-a-tete entre dos actores que... ¿no? Cuando se encuentra con el Cagueta, ¿no? Que el Cagueta normalmente lo cita en un bar de desayuno, pues aquí lo cita en una cafetería de esta que con madera de teca, con cafelito con stevia, estas cosas, y el otro pues directamente lo insulta, ¿no? Le da mucha carga como diciéndole, tú qué haces aquí, o sea, tú estás cayendo en esa idea de la gentrificación de Cádiz, ¿no? Donde hay este tipo de bares para gente que no eres tú. Entonces él dice, es que hay que poner un cafelito muy bueno. Entonces, eso está ahí. Entonces, la ciudad hace como personaje, porque yo siempre en las novelas intento que la idiosincrasia y la forma de vivir, y la forma de entender la vida, y la forma de entender la vida, la muerte y todas esas cosas, esté. Este porque me parece que es una forma, no mejor ni peor, o sea, los de Cádiz dicen que es la mejor del mundo, vamos, que esto es ahí todo el mejor sitio del mundo, pero sí que esté en la novela como cuestiones determinantes, ¿no? Aquí hay varias cosas que tienen que ver con esa forma de vivir, de posicionarse, ¿no? De cómo alguien pues sabe que... quien es la vidente, pero no ha dicho nada porque me arregló una cosita, no le explica muy bien quién es porque no te metan esas cosas, ¿no? Eso también está mucho en la novela, el no te metan nada, ¿no? Esa cuestión. Right. Bueno, abrimos si alguno quiere ir diciendo, si no seguimos hablando entre nosotros, si alguien quiere ¿Quieres decir algo? ¿Seguimos hablando? Yo, de las últimas cosas que comentamos, a mí una de las cosas que me gusta la novela son los diálogos, ¿no? Una novela muy dialogada, muy dialogada, y hay páginas en diálogo, y me admira mucho el oído que tienes tú para el diálogo, ¿no? No solo el trabajo de lenguaje, el trabajo con el habla de la calle, ¿no? Sino realmente la naturalidad y la fluidez que tienen esos diálogos, siendo diálogos, en muchos casos, diálogos literarios, diálogos que no podríamos tenerlo en una conversación, que no deja de ser diálogos que tienen una elaboración literaria, ¿no? Yo es que, claro, una de las cuestiones que también, cuando uno escribe desde allí, esa la cuestión del habla, ¿no? La cuestión del habla, porque es una cuestión que yo ahora mismo, aunque estoy mejorando mis fonemas y no estoy diciendo las cosas que suelo decir habitualmente, que todo el mundo sabe, yo hablo muy mal. O sea, muy mal no en el sentido muy mal, entenderme, sino que soy muy... y muchas palabrotas, te lo diría en... ¿sabes? Hablo muy... con un determinado tono que no es el habitual que yo utilizo en estos actos, ¿no? Yo también soy ahí bilingüe. Entonces, uno de los retos es... saben hasta las S finales. Exactamente, perfectamente. Estos actos. Entonces, yo hago esa idea de que de la primera novela se planteó esa cuestión. ¿Cómo hacer que esto no sonara falso ni acartonado? Estas cosas. Entonces, la solución que encontré fue la palabra, como se dice, concursiva, ¿no? Y luego también el orden de la frase, ¿no? Entonces yo tengo un referente que es Fernando Quiñones, que él sí ha utilizado sobre todo el tema del orden, de la sintaxis de la frase, que al final, y de cierto vocabulario que él usó, claro, pero Fernando utiliza la novela que fue finalista del Planeta con Las Mares del Sur de Vázquez Montalbán, por cierto, o sea, ese año es como mi año, ¿no? Los Mares del Sur de Vázquez Montalbán y la canción del Pirata de Fernando. Premio finalista, 78 creo que. Fernando lo utiliza en el siglo XVI, Uh-huh. Es como la historia de un pirata de Cádiz que habla como si fuera el Cádiz del siglo XVI, pero se nota que hay mucho lenguaje como actual. Y la siguiente novela son los años 70 con una prostituta de Cádiz, que es Hortensia Romero, y Las mil y una noches de Hortensia Romero, ¿no? Pero no estaba en la actualidad. Uh-huh. Entonces eso fue un problema, porque claro, yo hablando con lector y con gente que la ha leído, a mucha gente le confronta. Parece que es muy exagerado. Yo no hablo así. La gente de Cádiz. La gente de Cádiz dice, yo no hablo así, o esto es muy exagerado, yo no tengo tanta ficha. Y es verdad que es un tipo de habla muy concreta, como de mi generación, y de cierto Cádiz, que incluso dentro de Cádiz no se conoce. Que esa, sobre todo la rapidez, la aspiración a incluso a decir solo una palabra, hacer el lenguaje muy rápido y muy, muy efectivo, o para el cachondeo, o para meterte con alguien. O sea, si yo puedo decir, en vez de decirle feo, digo uff, ya él sabe que estoy diciendo algo muy malo, ¿no? No, que es un poco la idea que cuento. O cosas así. Si yo puedo decirlo con menos palabras, pues lo puedo decir. Entonces, eso es un problema llevarlo a la literatura. Porque, como yo he dicho otras veces, en la música funciona, en las letras la gente cantando, en el teatro funciona perfectamente, directo, pero en el papel empezamos con los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Pues que no escriban el estándar castellano-español, no se va a entender, hay un código restringido, que no se entiende, que hay un montón de referencias que no entiendo, que no entiendo nada. Entonces, eso está, digamos, los lectores, incluso yo te diría hasta de fuera, o sea, no, de Andalucía más o menos, pero fuera de Andalucía. ¿Qué pasa? Que luego el premio, y después otra novela que tengo premiada en el premio Cucha, van por ese mismo palo y no pasó nada. ¿Sabes? Pero el lector medio siempre hay gente que te dice que es un problema. El tipo de referencia, el tipo. Pero es verdad que el también. El lector de fuera, te refiero, de Cádiz. El lector de fuera de Cádiz o el lector casual que aparece, ¿no? Entonces yo en esta novela sí me he esmerado, también nosotros lo hablamos, lo comentamos, en explicarlo todo. O sea, tú sabes lo que es Puerta Tierra, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, que sí. ¿Te has enterado? Sí, sí. Pues esa es la idea. Es decir, yo he explicado cómo la ciudad se divide en dos, la parte antigua y la parte nueva, y en la novela está dicho. O Fermín Salvochea, ¿quién es? ¿No? Pues el alcalde. Yo me he esmerado en esta novela para que fuera mucho más explicativa, para que no se tuviera esa idea de que, aparte del lenguaje, aparte del tema, aparte de la ciudad, aparte del personaje, eso se pudiera entender en cualquier tipo de lugar. En las otras novelas está, es mucho menos. Y bueno, algo más, sí, alguna pregunta. No, no vamos a ir sin decir nada, coño. Eso no puede ser. Nadie va a decir nada. No vaya a decirlo. Bueno, yo quiero decir, claro, que a mí me encanta lo que el protagonista sea la ciudad. De hecho, yo compré el libro cuando vi que se desarrollaba en Cádiz. Uh-huh. Y yo creo que te agradecemos mucho que como lector que podamos reconocer la ciudad y con todos esos matices. Además, una ciudad queda mucho decir, porque que yo sepa, esta horadada de túneles que van desde las casas, por ejemplo, cuando, yo nada más que me he leído los dos capítulos, pero cuando empezaba el primero, rápidamente se me ha ido a esa casa que se visita, que hay como una especie de ojo, o al oratorio este de... Que tiene las pinturas de Goya y abajo tiene... La Santa Cueva. Es que tiene unas posibilidades. Claro, mira, por ponerte un ejemplo de la historia, lo popular, para que te haga una idea de cómo ahí se coaguló un montón de cosas, la Santa Cueva es la primera cofradía de negros que hay en Cádiz, de negros, de esclavos, ¿no? De esclavos y libertos. Después llegó un marqués, y entonces ahí dicen que había culto a Astarte, porque por ahí pasa, Cádiz eran dos islitas y pasaba un canal. Entonces había una cueva donde había culto a Astarte, con lo que es mágica desde muchísimo tiempo. Pero luego llegó gente de dinero, y entonces hizo abajo como la penitencia, y arriba pues un pedazo de capilla, que Goya dijo, vamos, por supuesto. Pero no así, sino que había tanto poderío que le pidieron a Joseph Haydn que escribiera las siete palabras para la capilla. Y se estrenó las siete palabras de Haydn allí. Para que entendáis un poco el plan. O sea, una locura. Entonces, la idea de esa idea del estrato, yo digo con el verso, Befi no es el que poeta es, del 27, ¿no? Madrid es una ciudad de 1,000,000 de muertos, ¿no? Damas Alonso, joder. Vale, perdón. Esa idea de que hay una ciudad llena de muertos o que es una especie de como de necrópolis está simple y llanamente porque es así. Porque se escarba para hacer los cimientos y aparece pues un esqueleto, aparece una vasija con hueso. Entonces eso está. Y sobre todo también tiene que ver con que como la ciudad es como es, o sea, el patrimonio arqueológico que existe, si lo queremos disfrutar habría que arrasar todo y hace un verdadero parque temático en el que hay pues el teatro romano, esto, la calle Fenicia. Eso ya llegará algún alcalde que construirá Nueva Cádiz. Claro, Nueva Cádiz, entonces digamos aquí. En la bahía. Claro, entonces la idea esa de que la ciudad se divide en dos, que todo el mundo parece que no lo entiende, es porque lo nuevo a partir de la muralla se hace a partir del año 60. Entonces es como, es muy reciente esa idea de que allí no hay nada. O sea, se hizo cosas, ¿no? Pero se hicieron edificios en los años 60. Entonces, cuando Cádiz siempre ha sido la ciudad antigua. Entonces, sí es verdad que tiene que ver con esa idea de que también hablo un poco en las novelas, los periodos de esplendor y los periodos de mojón, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia, pues desde cuando en la época fenicia es un puerto muy importante, el estaño, los valvos, la primera ciudadanía romana del imperio, un banquito para que vayan al Coliseo, para que se sienten ellos, o sea, increíble. Pero eso a partir de cierto momento, hasta el descubrimiento del Atlántico y la conquista de lo que se llama América, es cuando otra vez vuelve y entonces un tipo llama a Haydn, eso tiene una novela, es decir, cómo trae la diligencia, la partitura de Don Tugra Haydn hasta Cádiz. Entonces eso me da mucho juego a mí literariamente para abrir situaciones, tramas históricas, y aquí se solapan dos, una sobre la historia antigua y otra sobre la historia reciente. All right. Bueno, algo más, si no... Bueno, es que no le va a decir, pero yo le voy a decir. Lo que ha dicho antes de explicar... O sea, yo estoy de acuerdo que esta novela es... Claro, es la que explica más de las cuatro. Es la que explica más, sí. Yo creo que... O sea, yo eso no lo haría. Te va a responder él. No, pero ¿sabes por qué? Porque normalmente yo todas las novelas que leo no pasan en Cádiz. Claro. Entonces, en todas hay un montón de cosas que yo no pillo. Claro. ¿Por qué si en Cádiz hay que explicarlo? Primero, yo creo que eso le chirría a los gaditanos. Es que ella es oriunda también. Ella es oriunda. Yo te digo, es simple y llanamente para quitarme de un plumazo esa idea de tener encima la etiqueta de costumbrista, lo que hablábamos antes, ¿no? El homenaje. Una muy local, muy autónoma, claro, ¿no? Pero normalmente no se etiqueta como costumbrista cuando te están situando la novela en otro sitio y no te lo explican. Pero porque entre dos costumbrismos iguales gana el que tiene más fuerza. Pues entonces habrá que pelearlo, ¿no? Claro, pero es que el costumbrismo de Nueva York, el costumbrismo de Madrid o el costumbrismo barcelonés, cuando hay un personaje que es alguien de ese, no tiene nada que ver con una ciudad que está allí, que apenas a veces entendemos, a veces no. Sí, o sea, yo entiendo que es concreto, que tiene una fiesta que es muy graciosa, que es el carnaval, y luego que se está muy bien, se come muy bien, la playita es estupenda, pero la gente realmente, pues, no, apenas importa, o sea, importa en ese sentido. Ya, pero entonces, claro, me da pena que haya que hacerlo, claro, sobre todo porque ya se puede encontrar la información. Sí, pero lo que hago es un poco aclarar, pero para quitarme esa idea. Aunque de todas formas no hay tanta... Bueno, hay algunas. Hay algunas calladitas, sí, pero no. Pues yo soy el que le decía que tenía que explicar cosas. Claro, a mí claro, me echa, sí, para atrás, sí, la. Pero vamos, pero porque hay que explicar cosas, porque no es lo mismo que Barcelona se explique sola o que New York y la Gran Manzana se expliquen solas, a que tú tengas que confrontar con gente de Cádiz que dice, así no se habla en Cádiz, que así no se dice, ¿cómo que no? Que yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Mira, yo te lo voy a contar. Y porque ha confrontado con gente de Cádiz, sí, que no se ve, coño, pero gente muy conocida, sí, y gente de Cádiz, que no de Puerta Tierra, ni siquiera. Entonces, eso yo, bueno, yo decía, tío, esto, o sea, un poco discrepamos. Pero yo quería deciros a las dos, que yo, vamos, que si ustedes mangáis unos de otros, ¿no? bueno, tú has dicho robar, antes decía manga, ahora está más fina. Bueno, es que está aquí. Está aquí. Yo tengo que decir que yo he mangado los dos porque yo a ti te leo entera y a esa prácticamente todo. Entonces, que no solo mangáis vosotros. Aquí manga todo el mundo, ¿no? Aquí hay un párrafo, por ejemplo, que dice: manga la tarde del último día de octubre, llena de familias, la Plaza de las Flores, camino a la plaza para visitar los tosantos. Ahí podría terminar ya para el estoradicano, punto. Sí. Pero él dice: para visitar los tosantos. Esa rara ave en las celebraciones de la víspera del Día de los Difuntos que transforma los puestos de fruta, la recoba y el pescado en pequeños escenarios donde se desarrolla una suerte de Belén bizarro. Una fiesta donde los detallistas representan la realidad. Okay. Un párrafo. Yo creo que está bien metido y se entiende. Está aplicado. Margaritano seguramente al llegar a los Tosantos ya sabe. Nos salva además con cierto lenguaje. Claro, no es súper lista baja literariamente. Luego hay otras que es como, hostia, lo tengo explicado, ¿no? Ya, pero realmente es porque yo de la situación, digamos, de alteridad, o vamos a llamarla así, me voy a poner un poco intenso, de alteridad con respecto a ciertas historias que también han sucedido en Cádiz, que son mucho más fáciles de entender y mucho más rápidas, que me parece estupendo, tío. Se han hecho una película y todo, o han vendido mucho, o más o menos, yo qué sé. Pero esa situación de alteridad que yo tengo, sobre todo por la cuestión literaria, que yo voy a insistir en eso, la cuestión literaria aquí es la que yo creo que yo estoy jugando. La cuestión literaria significa pues ese lenguaje, ese rigor, ese guiño, esa idea de que tiene que estar bien escrito, bien, ¿sabes? Si hay una referencia pues a... pues no sé, ¿sabes? A una cuestión que a mí me suena, yo qué sé, pues si digo Pierre Bourdieu, ¿no? Pues te digo Pierre Bourdieu, pero que es el sociólogo francés, para que tenga sentido, para que todo el mundo me coja el chiste, porque al fin y al cabo puede ser un chiste, ¿no? Entonces, esa idea de la alteridad yo lo problematizo, entonces problematizo en el sentido que lo digo. Que lo digo, digo, yo es que estoy escribiendo de aquí, escribo así, lo que pasa es que a ustedes o no os interesa, o nos parece interesante, o no lo habéis descubierto en ese sentido. Porque, entonces, claro, para ti, como tú conoces también el ámbito del percal, pues lo ves más claro, entonces no hace falta. Pero claro, yo sí tengo que ceder a por ahí. Si hago chistes con la transición y, o esas cosas, está guay que no se explique, pero si lo explico a lo mejor facilita más, es más facilitador. Entonces solo la culpa la tiene el libro del carnaval. Eso lo que hace es que el libro tiene más recorrido. Las capas de lectura también, claro, que lectores sí, que van a llegar hasta el fondo, porque van a entender todos los títulos, claro, pero bueno, y también hay lectores que no van a pillar otra y se van a quedar con la trama. Claro, hay gente que no sabe quién es Melitón Manzana de primera. Claro. Pero yo quería decir que eso lo puse yo en práctica con el libro de la historia general del carnaval. Es decir, hay una voluntad de explicar. Porque después hago chistes, esas cosas. Entonces, ahí me di cuenta, dije yo, tío, pues en verdad no estaría bien que con un párrafito, con dos frases, tú pudieras explicarlo. Costó tres libros. Es verdad, pero ahí no se sí, sí. Yo creo que hay un problema de analítica también gordo, David, en todo esto, porque a mí, yo leyéndolo, me parece que hay un problema en quien lo recibe, hay un problema de clasismo muy gordo. Es decir, lo que altera a la gente es cómo habla la clase baja gaditana, porque tú también estás describiendo cómo habla la clase alta gaditana o la clase media gaditana. Es decir, yo reconozco a todos los personajes de Cádiz. Claro. Yo reconozco a mis padres, reconozco a mi colega del barrio, fumamos un porro, los reconozco a todos. Entonces, para mí, cuando lo leo, el que no lo entiende, de pronto decir, bueno, tienes un problema con cómo habla el personaje popular, realmente. Lo entiende, pero le chirría. Sí. Entonces, claro, hay una parte muy de bajo fondo de cómo habla el calentito. Por ejemplo, la gracia del capítulo del calentito es como, el calentito le llamo yo porque siempre tiene frío. O sea, él está arrecido y es un yonki eterno. Y entonces, claro, el calentito. Entonces, ¿qué título le pongo yo al calentito? Pues, es duro ser pingüino. Y claro, que es una referencia muy loca a esa noche en que se muere Franco. Y entonces está todo el mundo esperando que para abrir los champán y estas cosas. Y ponen en la tele un documental que es qué duro ser pingüino. Que todo el mundo se acuerda de ese momento, yo no me voy a acordar, eso, porque eso ya es para muy iniciado. Eso es para muy iniciado. Sí, bueno. Claro, pero ahí podría decir que lo coja para él y lo haga. Que lo coja para él, ¿no? Pero sí es verdad que el episodio del calentito, por ejemplo, otro día me decía uno que hay que guay que saliera Guillén Moreno y los bares de allí, que es la parte nueva, ¿no? Dice que yo leo esto y es la primera vez que yo me encuentro en un sitio que yo conozco. Claro, lo hice al revés, ¿no? Claro, le hice esa idea. pero realmente yo lo problematizo por esa idea de que los personajes no pueden hablar de otra manera, tienen que hablar así. Lo que pasa es que si tú no has llegado a la ciudad y no la conoces y has paseado y no te has enterado de nada, pues bueno, tío, no pasa nada. Pero aquí yo siempre me vengo muy arriba con la cantidad de creatividad, con la cantidad de ingenio, con la cantidad de, digamos, arte, tú sabes lo que estoy hablando, ¿no? De cómo es la gente en ese pequeño teatro del mundo que es esa ciudad. Porque en dos minutos te dan una clase de saber vivir, o te hacen un chiste, o se meten contigo. Entonces, esa idea, que es una cuestión popular, que tiene mucho que ver con el carnaval de Cádiz, es decir, como una fiesta popular es creativa popularmente per se, la gente crea sus letras, crea sus músicas todos los años, pues intenta trasladarla ahí. Entonces eso es bastante complicado, y sobre todo la hora de la recepción, que es la idea de que si, pero es que yo esto es así, yo no lo sé, y encima la gente después la rechina. Pero bueno, yo, como digo, yo insisto, soy muy pesado, y esa es la historia, aunque explique un poco más o menos. All right. Yo creo que hay una diferencia. Yo he leído a Steve Gaditán, a Benito Brown, y a la Tortuga y toda esta gente. Y yo creo que hay una diferencia grande desde mi punto de vista, y yo lo categorizo como radical, o sea, porque vas a la raíz de los personajes. La diferencia que yo veo entre otras lecturas, con todo el respeto y todo el cariño, conozco incluso a los autores, pero hay una diferencia realmente importante. Es como el filósofo que decía, radical universal es cualquier pueblo que piense de manera radical, no solamente los europeos y Descartes, sino cualquier pueblo que piense de manera radical. Entonces, esa radicalidad, que me parece súper valiente, ya lo hemos hablado muchas veces, tiene una valentía fortísima, una valentía que tiene su precio y su costo, claro, además, ¿no? Por supuesto. Entonces yo sobre un lado, por otro lado, cuando hablo de interclasistas sí que lo son, pero desde una mirada desde abajo, o sea, no un relativismo de las clases aquí como que se soportan, no se soportan nada. O sea, se convierte sí, pero, por ejemplo, pero hay un trasunto muy potente bajo mi punto de vista en todo Becherel. Claro, porque quería preguntarte a ti, perdón. Quizás, perdona, tu feliz final, tú no lo sitúas, eso, a ti no te preocupa eso, porque yo te leo con bastante fuerza, porque te he seguido mucho, y con David sí he descubierto eso, pero contigo no, parece que podía ser en Sevilla, o podía ser, bueno, ayer en Madrid, o ¿cómo lo llevas? Te pregunto. Bueno, porque no solo en Sevilla, si fuera en Sevilla lo veo así. No, porque yo he escrito todas mis novelas prácticamente, hasta salvo la última, viviendo en Madrid. Uh-huh. Y a mí no me decía situar las novelas en Madrid. Entonces, hay algunas referencias territoriales de las novelas que tienen que ver con mi barrio en Madrid. Yo vivía en la periferia, vivía en el barrio de Hortaleza, en un barrio de un antiguo pueblo, que es un barrio popular y tal. Pero no quería tampoco situarla, porque ni yo me sentía mudo allí tampoco, como para, ni conocía aquello para poder situar la novela, ni me parecía tampoco para poner una novela en Madrid. O sea, no era intención tampoco de no pongo referencia y así vale cualquier sitio, no. Que yo lo que te voy a decir es que se me ha ido lo que te ha dicho tú, lo de se me ha ido, muchas colega cosas. Sí, pero antes de hacer la pregunta has dicho lo de entre la radicalidad, la valentía, se me ha ido que lo siento yo. Ah, que no lo sabe todo el mundo, pero yo soy uno de una limpiadora. Ah, claro. Yo soy uno de una limpiadora. Entonces, yo he sido servicio. Ya, tú sí lo sabes, ¿vale? Pero que yo eso, o sea, como me decía el otro día, es que yo a mí se me ve muy fácil quien quiera verme. Pero lo que no voy a hacer, digamos, en este no sea ponernos fácil, sino tirar por lo fácil o del panfleto o lo que sea, ¿no? Sí, es verdad que hay una vocación de ver la ciudad como una ciudad importante, interesante, curiosa, pero también hay la parte agria y la parte chunga y la parte mala que existe y está, y que vivimos todos los días con los cruceros, con tantas cosas. Y vámonos. Sí. Muchas gracias por venir, es un placer. Gracias.